Tú estás con nosotros, tu poder está en nosotros. Por eso cantamos que tu poder está en nosotros. El poder que resucitó a Jesús vive en nosotros. Aleluya. Nunca perdí una batalla. Su nombre tiene todo el poder. Sus palabras son espíritu y vida, y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios, y su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor. Tu poder se levanta en toda Latinoamérica. Oh Jesús, el mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Dilo, el mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Dilo, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Tu poder se levanta, poderoso es mi Dios. Eres tú, eres tú, Señor, cómo no adorarte, cómo no exaltarte. Hoy te mueves en medio de tus hijos, hoy te mueves en medio de tu iglesia. Corremos a ti, Señor, corremos a ti, Señor. Volvemos a mirar tu rostro, oh amado, oh amado mío. El poder de Dios está en tu casa. El poder de Dios está en toda tu generación. Alguien que lo diga, alguien que lo anuncie. Hay poder. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre.